Bajo el auspicio del Partido Socialista del Pueblo de México, se realizó la manifestación contra la provocación norteamericana hacia Norcorea ante la embajada gringa en esa nación latinoamericana, en que participaron el personal de dicho partido y demás sectores de masas.